pedir permiso a nadie. Muestra la cometa y nuestro el aire. Vuela siempre hacia el sol, amor, vuela y nunca te sientas culpable. La vida bulle en el erial del cuerpo, ya no les regales este baile. Guárdame un sitito en tu viaje, pero a tu lado podrás. Esta noche estás radiante, amor, esta noche es para que la subrayen los que crearon las noches del tiempo. Las que se fundieron en tu pelo, cambiando el nombre a todo en el universo. Estrellas que suplican que te enamores, océanos de besos y me sumerjo. Quiero vivir de nuevo lo irrepetible, hacer camino solo por darte un beso. Quiero vaciar instantes con nuestras manos, quiero llenar vacíos que se murieron. Salve ese gesto tuyo que es adorable. La vida es un regalo, ábrelo, deja que la luna nos empape. Quiero sentir cada segundo entero. Mira arriba, la belleza es incontable. Ante tal grandeza te haces grande. Esta noche estás más que radiante, amor. Esta noche no te encuentro en mi canción. Los que crearon las noches del tiempo no se han llevado las noches de amor. Galaxias.